Gracias, compañeras, compañeros. Voy a ser breve. Solo quisiera comentar que a un año de la represión que hubo aquí en la explanada de la alcaldía Xochimilco, me da gusto saber que quienes estuvimos aquí un año, seguimos aquí también un año después. Y que eso significa que la represión que intentó, que hizo el gobierno el año pasado, no surtió efectos. No nos van a callar, no nos van a doblegar, porque seguimos aquí saliendo a las calles y en el mismo lugar estamos presentes, sin miedo, exigiendo justicia, exigiendo reparación de los daños cometidos por la alcaldía Xochimilco y por este grupo de halcones, este grupo parapolicial que nos atacó a todas y todos. Entonces me da mucho gusto saber que estamos aquí presentes y que no lograron su cometido estos represores. En segundo lugar, quisiera proponer, ahora que estamos aquí y viendo que esta movilización fue un éxito, quisiera proponer que cada año nos reuniéramos los distintos pueblos, comunidades, organizaciones sociales en lucha de la autonomía, anticapitalistas, que cada 5 o 6 de septiembre nos reunamos y nos movilicemos para conmemorar estos actos de represión, para que no vuelva a pasar y que nos sigamos movilizando cada año mientras no se quiten las carpetas de investigación y mientras no haya sanción a los responsables. Esa es mi propuesta que hago en este momento a los que estamos presentes, que hagamos, podamos hacer ese compromiso, cada 5 de septiembre podamos salir a las calles nuevamente y que el año que viene seamos más y que invitemos a más pueblos y que sea recordado como un día de lucha y resistencia y de no olvido. Esa es la propuesta que les hago, compañeras y compañeros. Gracias.